Pero como en este espacio de sentido humano siempre estamos hablando de la familia, estamos hablando justamente de pues, Escuela para Padres, que es nuestra labor en todos estos municipios del oriente del Estado de México, pues nosotros hoy queremos hablar de tres historias que creo que te van a interesar demasiado. Pero sobre todo, la idea es que tú tengas una motivación, que sepas que estos jóvenes que están hoy en la cabina, aparte de jugar fútbol, bueno, pues están aquí viviendo una experiencia nueva y que, bueno, pues eso también nos vienen a platicar y a comentar, ¿no? Sé que en estos meses, en estos días, tuvieron por ahí ya, creo que por ahí jugaron un asunto de campeón de campeones y salieron campeones. Bueno, y pues ahorita vamos a platicar de todo eso, ¿no? Pero pues quiero presentarlos primero, que nos den un pequeño saludo cuando los presente, y ya después nos vamos a ir como de lleno a todo lo que pues tenemos que hacer y lo que nosotros queremos compartir contigo y ellos también. Bueno, pues por mi lado derecho aquí en la mesa pues se encuentra Hermes Hernández. Él es un joven de 19 años, tiene aproximadamente 9 meses aquí en México, es del estado de Colima, qué bonito estado, ¿no? Sí, no. Buenas tardes, Hermes. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por venir. No, gracias a usted por la invitación y pues gracias a Venados Ameca Meca, ¿no? Pues por esta oportunidad de estar acá. Qué bueno, ¿no? Pues gracias a nosotros y encantado de que estés aquí. Ya platicaremos más a fondo de tu historia. Y también tenemos a Juan Manuel Fernández Ortiz. Él también tiene 19 años y es de origen colombiano, de este bonito país hermano de nosotros que, claro, que es muy parecido al nuestro. Sí. Y bueno, pues él es de una... ¿Qué son allá? ¿Provincias? ¿O qué son allá? ¿Distritos? No, ciudad. Ciudad. Ciudad. Entonces... Ciudad. Tú vienes de la ciudad de Pereira, sí, de allá en Colombia. Cafetero. Ok, bueno, pues tú tienes un año o dos meses ya, sí, aquí en México, ¿no? Ya estamos platicando, ¿no? Sí. Pues también está aquí con nosotros de mi lado izquierdo Carlos Andrés Peña Zapata. Él tiene 20 años, también es de origen colombiano. Y bueno, pues él es de Caloto, Cauca, Colombia. Sí, claro. Pues bienvenido, muchas gracias. Tienes 4 meses aquí, sí, apenas. Señor. Muchas gracias por la invitación que nos hace, gracias también a este gran apoyo que nos han brindado a nuestros tres compañeros, y pues estamos aquí contentos, la verdad, uh-huh, y pues a darle, ¿verdad? Señor. Oye, pues ya que estás aquí en el micrófono y que ya nos das pie a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, de entrada tienes poco tiempo tú, sí, señor. Carlos. Y bueno, platícanos, porque mira, en este municipio, como me imagino que en toda Latinoamérica, pues hay personas que piensan en hacer crecer a los jóvenes, ¿no? Sí, señor. Y bueno, pues es tu caso. Venir de Colombia, bueno, pues no es tan sencillo, ¿no? Claro. Sí. ¿Cómo es tu historia, Carlos? ¿Cómo se da esta oportunidad para venir a México y sobre todo a Venados de Ameca Meca? Pues es una oportunidad que... Gracias al señor Alberto Peña, uh-huh, y a la señora Patricia Costa, que gracias a ellos nos han brindado un apoyo incondicional, la verdad. Gracias a ellos se tuvieron un contacto con el señor Eder, que es el presidente del equipo Venados. Y pues gracias a ellos estoy acá, uh-huh, lo más contento posible. Uh-huh. Y pues agradecimiento lo más lo que tengo para ellos. Claro, sí, claro. Señor. Tú en tu país, obviamente, jugabas fútbol. Sí, ¿cómo ha sido tu historia? ¿Qué edad empiezas a jugar? Pues, que yo me acuerdo, empecé desde los 11 años. Uh-huh. Mi madre, que ha sido mi gran apoyo, uh-huh, un pilar que he tenido ahí siempre. Uh-huh. Mi hermana también, uh-huh, y Tatiana también, que ha sido ahí, siempre ha estado pendiente. Uh-huh. Compartido la mayor parte de mi vida con ellos. Uh-huh. Entonces... Desde ahí comienza ese gran sueño, uh-huh, que estamos luchando todavía, uh-huh, con el poder de Dios ser que se va a dar. Uh-huh. Y entonces sí, de ahí estuve en ciertos clubes diferentes en Colombia. Uh-huh. Alcancé a estar en Once Caldas, uh-huh, en Llanero Fútbol Club, uh-huh, y en Ciclones Cali. Uh-huh. Y pues de ahí, gracias a Dios, he tenido un buen trayecto y pues hoy estamos acá. Hoy estás aquí. Sí, señor. Haciendo lo que más amo, uh-huh, por un sueño que es llegar a jugar fútbol profesional. Claro, y así como lo dices de tu hermana, de tu mamá, pues la familia es un, claro, súper importante. Es la motivación que uno tiene para todos los días levantarse y

Puedes comunicarte al 5636-2453-56. Ya inició el taller, pero te puedes todavía integrar sin ningún problema. ¿En dónde es? En la Casa de Cultura Ángel Zamora Espinosa, en la calle Independencia, barrio Calayuco, en Juchitepec, Estado de México. Así es que el teléfono 5636-2453-56. Bien, pues, gracias a nuestros escuchas que siempre están atentos a este tipo de proyectos que La Voladora está creando para ti. Y bien, ya de regreso, pues estamos, te recuerdo que estamos con nuestros amigos del Club Venados FC de aquí de Amecameca, un equipo de fútbol, una institución de alto rendimiento que, bueno, pues nos viene a brindar muchísimas cosas y sobre todo de experiencias, ¿no? Pero estamos, hoy estamos con Hermes Hernández, estamos con Juan Manuel Fernández y con Carlos Andrés Peña, con quien estábamos platicando antes del corte. Carlos, nos platicabas esto de la familia, tu hermana y que este apoyo que tú tienes, bueno, pues la verdad es que siempre va a ser tu motivador. Exactamente. ¿Cómo te ha ido aquí? A ver, tú llegaste, ¿cómo llegaste? ¿Qué día, qué fecha? ¿Recuerdas qué fecha llegaste? Sí, llegué el 20 de julio del año en curso. Ya llevamos 4 meses en el proyecto, gracias a Dios. Me siento muy bien, me han acogido de la mejor manera. Una cultura muy bien, gracias a Dios, me he adaptado de la mejor manera. Y pues seguimos en ese proceso de adaptación y pues la verdad hasta muy agradecido. Sí, no, pues bienvenido a México, me imagino que ya muchos te lo han dicho. Exactamente. ¿Cuál ha sido el trabajo que hasta hoy has desarrollado? ¿Cómo te has sentido? ¿Es cierto que a los futbolistas les cuesta trabajo adaptarse a un país y a un estilo? ¿Cómo ha sido ese proceso contigo? Pues la verdad, pensé que me iba a costar un poco más porque del municipio que yo vengo es un poco caliente. Aquí llegué a un clima frío, las primeras 2 semanas me costó, pero pues sabía que venía y pues no me costó demasiado la adaptación y pues ya estoy de la mejor manera para brindar lo mejor al club. Es un asunto mental también. Exactamente, sí, señor. Yo creo desde que te despediste de tu familia, sí, que no ha de haber sido fácil. Exactamente, ya sabía que venía. Ya sabía que voy. Exactamente. ¿Ya te habían platicado cómo era el municipio de Amecameca o venías en cero? La verdad no conocía nada de la ciudad de Amecameca, pero la verdad, muy buena la ciudad, la verdad. ¿Te gusta? Sí, es un municipio pequeño del Estado de México. Exactamente, un municipio pequeño, pero con una cultura de la... Te ha interesado también esa parte, sí, ¿no? Señor. Qué bueno, ¿no? Pues, genial, ¿no, Carlos? Y bueno, pues, esta labor que estás haciendo hoy ya con lo que te gusta, pues, sin duda la estarás disfrutando en próximos meses, ¿no? Ayuda de Dios que sí. Qué bueno. Bueno, y también, ¿no? Por otro lado, Juan Manuel, que también, pues, es tu compatriota. Sí. Y escucharlo, bueno, pues, me imagino la que alegría. Pasaste por lo mismo, ¿no? Sí, pero, pues, son vidas distintas, ¿no? Claro. O sea, son cosas que pasamos cada quien muy diferentes. Por ejemplo, yo soy colombiano, ¿no? Pero yo vengo de Perú. Ah, muy bien. O sea, yo para llegar acá primero pasé a Perú. Oh, es un camino. Sí, o sea, una trayectoria, o sea, un camino que me va formando por, gracias a Dios, un deporte muy maravilloso como lo es el fútbol. No, y pues las oportunidades que se me han brindado también. Okay. Por ejemplo, yo estuve en Colombia. En Colombia, pues, no he practicado mucho este deporte, la verdad. Casi no lo llegué a practicar, pero sí llegué a jugar en una sub-15 del Deportivo Pereira. Y pues ahí jugué un tiempo, pues luego por dificultades familiares, o sea, pues también lo económico, o sea, porque pues sí, ¿no? Claro, es una realidad. Una realidad. Mis padres se fueron a Perú, o sea, radican ya en Perú, fueron a buscar una mejor oportunidad de vida, ¿sabes? O sea, un mejor sueldo, o sea, para tener una economía estable. Sí, claro. Y pues estar bien, ¿no? Tratar de buscar mejores condiciones y sobre todo para ustedes, para ¿no? Para nosotros. Como ellos son padres, yo tengo una hermanita y una hermanita y pues la verdad los quiero mucho. ¿Tú eres el mayor? Yo soy el mayor. O sea, yo sé qué que reto, que ¿no? Ejemplo. O sea, es un gran reto. Sí, qué reto. Porque uno tiene que, pues sí, o sea, tiene que dar ejemplo pues a una hermanita que tengo y a un hermanito. Y pues yo a ellos dos los quiero mucho, al igual que a mis padres, a mi papá y mamá, los admiro, los quiero por todo lo que han hecho por nosotros. Claro, sí. Y pues la verdad, pues, o sea, es un cambio muy diferente porque al llegar acá, uh-huh, o sea, son diferentes cambios, porque primero me tuve que adaptar a Perú. Uh-huh. Ojo, sí, cierto. En Perú me tuve que adaptar. Uh-huh. Allá también la comida cambia bastante. Uh-huh. O sea, no es lo mismo comer lo que uno come en Colombia, por ejemplo. Sí. Un plato típico en Colombia es la bandeja paisa. Ajá. Créame que es un platillo exquisito, o sea, riquísimo. O sea, ¿lo extrañas? No, es muy, o sea, muy rico. O sea, es delicioso ese, ajá, platillo, ¿no? Uh-huh. Y en Perú, pues es el ceviche. Ah, o sea, sí, ceviche, sí, claro, pues ceviche, es que está en la costa. Ah, ya, eso es como pescado, o sea, es sí, pescado sí, como crudo. Sí. Y, o sea, son muy, son cambios muy, sí, muy sí, radicales, o sea, que es que se dan de golpe, ¿no? Uh-huh. Y pues son experiencias que uno vio bien. Uh-huh. Sí, y sí, pues sí, ya, o sea, otra cosa, o sea, por ejemplo, mi amigo, mi compañero Zapata jugó, uh-huh, pues en el Once Caldas, en el América, y pues esos son... Son compañeros que nos suman a nosotros mismos. Uh-huh. O sea, porque él me puede dar algo de experiencia a mí. Claro. Y yo le puedo dar algo de él. Por ejemplo, él me está enseñando ahorita. Por ejemplo, es un, uh-huh, ejemplo, ¿no? Sí. Que desmárcate antes, que mira a tu rival. O sea, y eso me ayuda a mí a sumar. Como, uh-huh. Y yo, claro, la verdad, con cada compañero, por ejemplo, con Hermes, que él es de Colima, uh-huh, pues él me dice: mira, atento a tu espalda. O sea, nos sumamos entre un grupo. O sea, es una, claro, familia. Sí, sí, sí. O sea, sí. Venados es una familia porque aquí ninguno tiene el padre al lado. Mm. Ninguno tiene el padre al lado. Y pues son cosas pues muy difíciles porque nadie sabe cómo era la vida de antes de uno. Por ejemplo, claro, él puede estar con el papá y la mamá ahorita. Uh-huh. Y él no. Uh-huh. Y son situaciones que cambian mucho de repente. Sí, uh-huh, claro, ¿no? Y bueno, pues que a veces yo, sí, creo que un poco en la soledad, o te sea, da... O sea, por ejemplo, en Perú... Me sentí acompañado porque estaban mis padres. Uh-huh. Y pues ahí también empecé a practicar el fútbol. Uh-huh. Y ahí sí jugué en el Alianza Lima. Uh-huh. Y pues eso es bueno, ¿no? Uh-huh. Pero ahorita que llegué acá, uh-huh, o sea, viajar solo. Sí. O sea, solo a un país que ustedes conocen, créanme que es difícil. Sí, es muy difícil. La verdad, sí, muy difícil. Y sí, pues yo tenía 18 años cuando llegué acá. Uh-huh. Créanme que es demasiado difícil. O sea, es una experiencia bonita. Porque lo ayuda a crecer a uno, claro, como persona. Uh-huh. Porque pues un tarde que temprano tiene que separar de los padres, ¿no? Claro. Y pues acá cuando llegué, pues uno no se imaginaba pues como, o sea, uno se imaginaba pues sí. O sea, como una ciudad, pero pues yo llegué a un pueblito. Sí, sí, es que es, o sea, eso, ¿no? Y es yo eso, soy, es yo eso que soy tú honesto. Dices. Sí, sí, Juan Manuel, porque, a ver. Es que podemos a lo mejor imaginarnos que los procesos de adaptación, sí, o sea, son tienen su costo, ¿no? Sí. Y en este caso, lo que tú nos estás platicando, digo, también hay quienes están más apegados, por ejemplo, a la familia. Sí. O en ciertas circunstancias, ¿no? No sé, me quiero imaginar que a lo mejor, no sé, tu mamá a lo mejor es más sentimental que la de Carlos, okay, o que a lo mejor es, no sé, llora más que la de, sí, Hermes, o sea, y no sabemos, ¿no? O sea, eso cuenta, y a veces, claro, adaptarse de esa manera, pues, hijo, se convierte en algo como complicado, ¿no? Sí. Pero oye, a ver, tú acabas de decir una cosa muy cierta y me parece muy razonable lo que dices, es que cada quien tiene su historia. Sí. Podemos venir del mismo país, pero cada quien tiene, exacto, su, pero la, exacto, la forma en la que abordamos las situaciones, pues a lo mejor alguien sufre más, ¿no? Sí. Hace un tiempo, en condiciones muy parecidas a las que ustedes desarrollan, pero en otro contexto, sí, decían, es que yo lloro solo. O sea, ustedes me ven en la cancha bien, pero ya cuando me toca estar solo, sufro. Sí, porque, o sea, uh-huh, no sabemos cómo nos comportamos. O sea, exacto. Cada quien es un mundo diferente. Claro. Oye, en tu caso, cuando llegaste aquí, ¿cómo te recibieron? ¿Cómo fue eso? ¿Quién fue tu primer amigo, no? Por decirlo. No, la, ajá, verdad, yo cuando llegué, o sea, yo llegué con un grupito de peruanos. Mm. O sea, eran 4 peruanos y yo. Pero yo, pues, soy colombiano, pues, no hay peruano. Uh-huh. Yo llegué con ese grupito. Uh-huh. Tan, a la hora que llegué, pues a mí me recibió el presi, Eder Vargas. Mm-hmm. O sea, una persona pues que la verdad sí me ha apoyado mucho, me ha brindado, mm-hmm, la mano. Tan, llegué, tan, nos recogió, pues nos saludó, nos presentó, o sea, nos presentamos mutuamente. Mm-hmm. Bueno, llegué, todo normal. Cuando yo, él dice, bueno, camina. Ya, mm-hmm, o sea, como ya, mm-hmm, ya, mucho saludo, vámonos. O sea, nos fuimos. Lo que sigue. Sí, lo que sigue. Cuando llegué nos invitó a comer pizza. Bien, que me acuerdo ese día. Comimos pizza. Estaba todo normal. Y ya, pues, cuando llegamos acá a México. Uh-huh. ¿Sabes? Cuando llegamos a México. Pues yo llegué aquí a una casa que queda por... Por la presidencia, pero para allá. ¿Mm? Por donde queda el DHL. Uh-huh. Por ahí, por la sí. Fray Martín. Sí. Por ahí vivíamos nosotros. Uh-huh. Bueno, cuando yo llegué. Uh-huh. Cuando llegamos, pues ahí había un grupo pues de colombianos, peruanos. O sea, nuevas personas que usted no se iba a imaginar conocer, porque pues. Sí, ¿dónde estoy, no? Dice, bueno, metí, ¿dónde estoy? Quién? Sí, sí. Sí, pues, o sea, pues uno hay que ser realista y pues sí. Es bueno contar la historia pues que uh-huh, uno vivió. Uh-huh. Tan cuando llegué. Y yo dije, ¿dónde me metí? Así. ¿Dónde me metí? ¿Dónde ando? ¿Dónde? ¿No? Extraño, ¿dónde me metí? Extraño mi cama, ¿no? No, o sea, ¿dónde me metí? Pero, o sea, era un lugar agradable. Claro. O sea, era un lugar bonito, o sea, no, desde luego. Condiciones. Sí. Estaba bien. Y pues cuando yo llegué, yo entré, subí la escalera, aguardé mi maleta, o sea, me dijeron dónde me iba a quedar en mi cama. Uh-huh. O sea, me mostraron dónde era la cocina, el baño. Uh-huh. Donde podemos lavar la ropa, cada uh-huh. quien, ¿cierto? Mi espacio, o sea, uh-huh. su espacio personal, pues. Llegué, y bien que me acuerdo, que yo entré al otro cuarto, donde uh-huh. se encontraba Amaya. Uh-huh. Rodier Amaya, Steven, Tato y Sebastián. Bien que me acuerdo, o sea, fue los que me empecé a hablar así como medio uh-huh. medio. Cuando me dije, pues, o sea, nos empezamos como a comunicarnos entre uh-huh. sí. ¿De qué parte viene? Pues yo le pregunté, pues yo le dije que Pereira, pero venía pues de Perú, todo eso, ¿no? Entonces fue cuando me pusieron el apodo del paisa. O sea, a mí por ejemplo, en Venados me conocen es como paisa. Siempre me dicen paisa, o sea, desde que llevo acá me dicen paisa. Sí. Nunca me han dicho por mi nombre, paisa, todo es paisa. Yo, bueno, paisa, ¿no? Sí. Tan, todo normal. Cuando, pues, así con el que me empecé a comunicar harto, harto, harto, fue con dos compañeros. Uh-huh. Que pues ya no están en el equipo, o sea, pues ya tomaron mejores. O el Venado le abrió otra puerta a otro equipo más grande, ¿no? Claro. Steven y Alejandro. Okay. O sea, ellos con son ellos, con los que te primeros, conectaste. Y pues hasta que. Oye, platícanos esta parte, porque a ver, a mí me ha quedado claro incluso en la entrevista que tuvimos hace algunos meses. Sí. Que esto se convierte en una hermandad, ¿no? Sí, claro, o sea, sí, bien, ¿no? Desde luego hay una competitividad, ¿no? Sí, pero no claro. es así como de mala leche. No, una competencia de, sana. Sí, claro, competencia ¿no? Competencia sana, sí. No de esas de las que te alegras porque el otro se lesionó y no. Qué bueno, me toca a mí, ¿no? Va mi oportunidad. Sí. Pero tú tienes, por lo que veo y por los datos ahorita que había yo dicho, eres el que tienes más tiempo sí. de los que estamos aquí. ¿Cómo es? O sea, esta adaptación que tú has tenido aquí en este municipio, ¿tú crees que cualquier persona se puede adaptar? ¿O ustedes tres tienen forzosamente una característica que los hace hacer como especiales? Pues, ¿sabes por qué te pregunto esto? Porque sí. seguramente nos están escuchando jóvenes como ustedes, niños también, y papás de niños que les gusta el fútbol. Y entonces escucharlos, que es como ya un asunto ya muy internacional, pudieran hacerse chiquitos y decir, no, es que yo para llegar a esos niveles, pues como que no, ¿no? Pero, ¿tú qué les dirías a estos chicos que te están escuchando? En base a tu historia, sí. O sea, es un poquito complicada en el sentido de todo lo que tuviste que pasar. O sea, ya cambiaste dos veces de país. Sí, pero no, aquí, o sea, por ejemplo, yo tengo una novia. Uh-huh, claro. Y pues la verdad ya me brindó mucho la mano y la familia de ella también. Ah, ok. Y eso la verdad, yo también estoy muy agradecido con esas personas uh-huh. porque pues me brindaron un apoyo a mí. Sí, claro. O sea, son ángeles que Diosito le pone a uno en la vida. Ah, ok. Esa es parte de la filosofía que puedes tú venir cargando de tu familia, ¿no? Sí. Que dices, a ver, hijo, no sabemos por lo que vas a pasar, pero te llevas nuestro amor y te llevas a Dios, ¿sí? Que está en todas partes. O sea, eso te ha fortalecido. Sí, o sea, yo creo en Dios. Uh-huh. Y pues a mí lo que me fortalece es, o sea, yo siempre que me digo, cuando yo estoy que me rindo, o sea, cuando yo digo, no, ya no puedo más, uh-huh. ya me cansé. Yo miro todo lo que, o sea, todo lo que he caminado. O sea, yo he pasado por esto, uh-huh. por esto. O sea, he hecho muchas cosas, claro. he hecho muchas cosas atrás. Claro. Y yo digo, ¿por qué rendirme? Claro. O sea, yo no me puedo rendir por todo lo que he caminado y por todas las personas que me han apoyado. O sea, yo cargo como con ese peso a veces. Uh-huh. Ajá. O sea, yo cargo como con ese peso a veces. Claro. Y pues yo quiero como, o sea, salir adelante. Sí, sí. O sea, quiero demostrarle, uh-huh. o sea, quiero demostrarle a todas esas personas que me han apoyado, a mis padres, a mi familia, a mi novia, a los padres de mi novia, o sea, todas esas personas que me han apoyado, claro. más que todo a mis papás, que son los, o sea, son los pilares acá que me han apoyado en todo. Claro. O sea, poder mi sueño es debutar en un equipo profesional. Claro, claro. O sea, cumplir ese sueño, claro, para yo decir, salí adelante. Claro, logré, sí, mi objetivo en la, sí, vida. Sí, claro, fue posible, ¿no? Fue posible, o sea, a pesar de todo lo que pude haber hecho, pasé de tristeza, pude aguantar, claro, muchas cosas, yo pude salir adelante, gracias, claro, a todo ese esfuerzo. Claro. Oye, aquí en México hay un juego, no sé si se ha parecido a alguno de ustedes allá, en Colima seguramente sí. Cuando todos nos jugamos en el vecindario y, sí, nos escondemos y alguien llega y sale por ahí, nos salva, sí, y dice 1, 2, 3 por todos, es, sí, decir, no, dos, sé tres, si hay, todos, ah, sí, por, sí, escondite, por mí, escondite, por todos mis amigos, ándale, sí. Ese es el sentido que le estás dando ahorita, ¿no? 1, 2, 3 por todos los que me han apoyado, ¿no? Exactamente. Es decir, o sea, sí es. Cada no sé, cada que entras al gimnasio y estás y ya te empezó a doler el pero el, no piensa, hay, exacto, que forza, hay que echar, exacto, o sea, estás apostando por todos aquellos que te apoyaron, sí, ¿no? Bien, pues excelente, Juan Manuel, pues la historia que nos platicas, pero yo veo aquí a Hermes, que es con el que vamos a platicar, Hermes Hernández, él es mexicano, sí, y bueno, pues él viene del estado de Colima y estás aquí en Venados FC de Ameca Meca. Sí, señor. Sin duda también, aunque no hayas cambiado de país, pero pues una historia muy parecida, ¿no? ¿Cómo es allá en Colima cuando tú te... ¿Qué es lo que te gusta disfrutar de Colima? Pues de Colima lo que me gusta es la tranquilidad, ¿no? Pues mi familia, uh-huh, mi amistad, uh-huh, pues todo lo que he dejado allá. Uh-huh. Yo creo que no nada más es salir de un país, ¿no? Uh-huh. Es salir... Uno después de su propia casa, o sea, sí, claro, dejar la familia, es desprenderse de todo, ajá, aquello que uno más quiere y que es con finalmente las personas que uno cree que cuentan, ¿no? Claro. Porque dice, chin, salgo a la calle solo, voy. Pero pues uno con la cabeza en alto y siempre las metas claras, siempre tomando la mejor decisión y echándole todas las ganas, ¿no? Claro. Y en el camino, obviamente, así como dice mi compañero paisa, uh-huh, te encuentras, gracias a Dios, personas muy buenas, ángeles en el camino que lo ayudan y que lo acompañan. Claro. ¿Cómo era tu historia de vida antes de entrar ya de lleno al fútbol allá en Colima? Pues, la verdad, yo es que empecé a jugar fútbol desde muy chico, uh-huh, desde muy niño que recuerde, la verdad. Pero pues cosas de la vida, circunstancias de la vida que lo van alejando a uno, yo, uh-huh, pues quité al fútbol como de mi primer plano, ¿me entiendes? Uh-huh. Yo lo hice para un lado, me dediqué a otras cosas, uh-huh, trabajar, uh-huh, uno buscando, pues siempre uno, en mi caso yo siempre buscaba tratar de ser independiente, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, no depender de mis papás, tratar de... No molestarlos porque yo sé que mis papás siempre me van a apoyar, siempre, uh-huh, van a estar conmigo, sea lo que sea y para lo que sea, pero yo siempre tratando de hacer mi propio camino, ¿me entiendes? Uh-huh. De forjarlo yo solo, claro, de hacer lo mío. Claro, sí, o sea, pero seguramente atrás de esto que nos dices es porque hay algo que también te orilló a que le dieras prioridad al trabajo, ¿no? Sí, pues siempre queriendo ser alguien, ¿no? Ah, okay. Queriendo que me vieran, o sea, por mí mismo, o sea. Claro. Por querer mejorar en mi persona, porque la vida que yo tenía no era para nada buena. Uh-huh. Yo, gracias a Dios, he dejado muchas cosas, malas amistades, tanto malas como buenas, porque, uh-huh, o sea, de lo malo también es bueno porque se aprende algo, ¿me entiendes? Claro. Pues he aprendido, gracias a Dios, a todo eso. He dejado, pues, cosas muy malas, adicciones, la verdad. Uh-huh. Y todo eso, pues, gracias al fútbol. Yo, de vivir en Colima, yo viajé para Colombia. Yo, uh-huh, yo viví allá 5 meses. Ah, ok. Uh-huh. 5 meses viví allá en Colombia, sí. Y, pues, no es fácil, la verdad. Tiene uno que meterse en la cabeza que todo lo que va a hacer, pues, va a ser por la familia y, pues... Claro. Por, sí, mejorar. Sí, por mejorar, ¿no? Y la verdad es que, pues, una historia como la que tú nos platicas, eso es justamente lo que inspira, ¿no? Que a pesar de las dificultades que puedes tener en la vida y que, pues, uno tiene sus equivocaciones, y es que eres muy joven, ¿no? O sea, podríamos decir, bueno, eso pasó hace 20 años, pero no, apenas tienes esos 20 años, esos 19 años. ¿Cómo fue tu llegada aquí? ¿Cómo? A ver, ¿fuiste a Colombia? ¿De allá te viniste para acá? ¿O cómo? Sí, sí, sí. Pues yo me fui para Colombia en un torneo de la selección de una liga. Uh-huh. Fui allá, participé en ese torneo. Uh-huh. Fue allá donde resultó que dijeron que me quedara para jugar ahí en un equipo. Uh-huh. Y pues de ahí me trajeron acá a esta gran institución. Uh-huh. Que es el Centro de Alto Rendimiento de Venados de Amecameca, que es uno de los mejores centros de alto rendimiento de todo México, porque... Uh-huh. Es unos entrenadores muy buenos. Saludo para el profe Joaquín, que los entrenamientos día a día son muy exigentes, son, son una cosa impresionante, la verdad, que es, por lo mismo el nombre lo dice, ¿no? Centro de alto rendimiento, claro. Porque uno acá viene a mejorar. Y pues yo llegué acá pues por gracias al señor, a Eder Vargas, porque él fue el que nos dio la mano, me apoyó para yo poder mostrar mi fútbol acá, porque es muy difícil, la verdad, acá en México. Uno, después de los 16, uh-huh. 17 años, ya es muy difícil que uno pueda buscar un equipo, porque obviamente los equipos profesionales ya buscan tenerlos desde chicos, claro. Pues, para que entiendan bien todo, ¿me entiendes? Sí. Y pues gracias a Eder, que pues tiene un muy gran equipo, que nos enseña y nos muestra diferentes equipos. Claro, sí, o sea, es la vitrina que tiene es muy amplia. Exactamente, sí. Y es importante para ustedes, porque al final, como decía Juan Manuel, ¿no? Pues es que uno lo que está aspirando es jugar en un equipo profesional, pues sea el que sea, ¿no? Porque esos niveles, bueno, pues es lo que nosotros pretendemos. Pues, alcanzar. Exacto, ¿no? Todos los días. Oye, Hermes, ¿qué nos platicas de esa institución? Sí. Con esta experiencia que tú has tenido en tu estado y que has ido a Colombia y que te metiste más en el fútbol y todo, en esta institución ya nos dices que es una de las mejores en cuanto a alto rendimiento, pero ¿qué calificativo podrías agregar a todo lo que ya se ha platicado ahorita en cuanto a la institución? ¿Qué más te ha gustado de ahí? ¿Qué es lo que te mantiene vivo, por ejemplo, aparte del fútbol, pues estar ahí? Es que pues la verdad es el apoyo de todas las personas que lo rodean a uno. Uh-huh. La amabilidad, las buenas personas que hay aquí alrededor de uno, ¿no? Porque imagínese donde uno llegue a un lugar donde no lo reciban bien, claro. Donde le hagan malas caras. Cierto. Donde uno no sienta gusto. Hay, pues luego, exactamente, sí. Desgraciadamente sí las hay, pues uno luego lo se siente mal y dice que no me siento a gusto, prefiero irme. Yo creo que eso ha sido lo más importante desde que yo he llegado aquí, que gracias a Dios me han tocado personas muy buenas, desde el presidente, desde mis compañeros, desde la señora que nos da de comer, que le mando un fuerte saludo, de todo esas personas que lo rodean a uno, inclusive el señor de la esquina que vende papas, que uno al pasar buenos días, eso ya es de alegría, ¿me entiendes? Claro, eso ya sí. Es, no estoy solo, o sea, a lo mejor no estoy con mis papás o alguien que yo quiero mucho, pero hay más personas que me rodean, que yo sé que tal vez me puedan apoyar si ocupo algo. Claro. Oye, y la gente de aquí se identifica con ustedes también, ¿no? En el propio partido, sí. También les exige, ¿no? Sí, sí, sí, mucho, la verdad que sí, pero pues también nos ha tocado de que personas, pues, muy amables, llegan así de la nada y nos dicen, no, pues me da mucho gusto, yo algún día me voy a sentar con mi hijo a decirle, ve, yo conocí a un colombiano que salió de su casa, claro. Para que, le estamos sirviendo como una inspiración, ¿sabes? Claro. Sí, la verdad, a mí me han parado, me han pedido fotos, me han dicho que pues nos siguen mucho gente que les gusta cómo nosotros salimos, siempre motivados, ¿me entiendes?, de otro país. Siempre nos ven que día a día estamos en la mañana, en las tardes. O sea, y eso es, para las personas es algo que dicen, no, wow, o sea, mi hijo algún día yo quiero que vea y que... Que pueda tener esa oportunidad, al igual que lo pueden ver en ustedes, ¿no? Y eso, pues, termina siendo un asunto genial, ¿no? Bien, pues vamos a ir a una pausa para nuestro último bloque. No te vayas, regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Sí. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 46 minutos. XHECA. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Cumple tus metas con el crédito Fonacot. Cuenta con las tasas de interés más bajas del mercado, con trámites sencillos y atención personalizada. Date el gusto. Tramita ya tu crédito Fonacot. Con Fonacot obtienes más beneficios. Gobierno de México. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, arroba La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por estar ahí. Y bueno, hacerte una recomendación antes de continuar con nuestros invitados. Visita este restaurante Bellas Artes de Ozumba. Está genial, de verdad. Es un restaurante conceptual que rinde homenaje al arte a través de la gastronomía. Ellos se encuentran en Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, en segundo piso, detrás de la presidencia municipal. De miércoles a lunes de 9 a 7. Así es que acércate con ellos. Sus redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes o Zumba. Visítalos, por favor. Muy bonito restaurante. Bien, pues vámonos ya de salida con nuestros invitados. Y pues la verdad es que ha sido un programa en el cual todas estas experiencias que nos han platicado, comentado y compartido son geniales. Y pues sin duda los padres que los escucharán ahorita o a lo mejor posterior en algún podcast de este programa, pues estarán orgullosos de ellos y todo lo que han venido a platicar. Bien, Hermes, pues nos quedamos contigo. Entonces, pues no un asunto tan sencillo, también te ha tocado viajar de allá para acá, has estado por todas partes, pero ya vamos de salida, Hermes. ¿Qué le quieres decir a todos los que te escucharon ahora, niños, jóvenes, papás? ¿Cuál ha sido esta experiencia que nos has platicado? ¿Cuál ha sido el resumen que les quieres decir? Invitarlos, a ver, platícanos. Pues, primero que nada, invitarlos, ¿no? Bienvenidos sean al Centro de Alto Rendimiento de Venados. Uh-huh. Cualquiera tiene la oportunidad, cualquiera tiene las puertas abiertas para venir a demostrar el talento. Uh-huh. Pues, lo que uno quiere lo puede lograr, siempre y cuando uno se ponga las metas claras en la cabeza y, pues, sea disciplinado, ¿me entiendes? Claro, eso es lo importante. Quiera, ¿no? Eso es lo más importante de todo, la verdad. Que es lo que más cuesta, ¿no? Claro. Se dice muy sencillo, pero es lo que más cuesta aprender o aplicarlo, ¿no? Ser disciplinado. Pues nada más eso es. Esa parte, ¿no? O sea, sí aplicarlo. Porque aplicarlo, a veces te puede caer el 20 y estás como muy conectado en lo teórico y estás escuchando a algún profesor que te está motivando, que te está a lo mejor algún coaching que te está llevando hacia una mentalidad positiva, pero el asunto es aplicarlo, ¿no? Y qué bueno que, Bueno, pues ya has estado comprendiendo ese mensaje y lo estás entendiendo bien, ¿no? Sí, Hermes, pues muchísimas gracias por haber venido. Ojalá y no sea la última vez y por ahí los estaremos viendo durante este nuevo torneo que ya empieza, ¿verdad? Espero, sí. Sí, perfecto. Sea lo mismo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Hermes. Juan Manuel, pues vamos ya también de despedida con, sí, con las personas que nos escucharon. Tu historia de vida creo que también tuvo muchas cosas que seguramente en nuestra red social nos van a comentar después. Pero ¿qué le quieres decir también a los que te escucharon el día de hoy? No, pues a mí me gustaría decirles que si tienen un sueño por cumplir, pues que nunca se den por vencidos. Ajá. Y que, pues, o sea, que se enfoquen en sí mismos, ¿no? Ajá. Y que si tienen metas adelante, ajá, o sea, sueños por que quieren cumplir en su vida, cosas, pues, que aspiran a tener en un futuro. En un futuro. Oye, creo que estoy teniendo un poquito de problemas con tu micrófono. Ahorita lo vamos a checar. Algo pasó ahí con el micrófono. Pero, bueno, la idea es, bueno, se apagó el micro. Gracias, Juan Manuel, pues nos decías, ¿no? O sea, sí, todo esto, ¿no? Pero hay niños que te escuchan, hay jóvenes que te escuchan y papás. Sí. Estábamos con tu mensaje de despedida. ¿Qué más decirles a ellos? No, pues que se enfoquen en sí. O sea, que si tienen algo que aspiran a futuro, pues que no tengan miedo. Pues yo he dicho que el miedo es para cobardes, ¿no? Sí, claro. Y pues que la verdad que tienen que pensar siempre en positivo y alzar la cabeza en alto y pues echarle ganas a la vida. Claro, seguir, ¿no? Esforzarse. Claro. O sea, ni motivarse. Si no tiene motivación, ¿quién lo motive? Motívese usted mismo. Claro, ¿no? Sí. O sea, la vida es una sola. Cierto. Es una sola. Y pues, si usted quiere vivir su vida con comodidades, con lo que usted le gusta hacer, claro, esfuércese. Por ejemplo, yo quiero ser un jugador profesional. Claro. Yo quiero tener mis comodidades. Si llego a tener una familia, yo quiero que a ella nunca le falte nada. Claro, sí, por supuesto. O sea, nunca le falte nada. Sí, esa proyección, ¿no? O sea, por eso. Hay, o sea, que verlo así. Por eso uno se esfuerza para... O sea, uno no se esfuerza, es más que todo para tener un futuro, claro, pues ya concreto, sí, ¿no? Y pues ya. Y el presente es el que tienes, ¿no? O sea, y hay que trabajar en ese presente. El presente es el que tengo que trabajar. El pasado, claro, se olvida. Sí, ya pasó. El presente es el trabajo y el futuro es el que se disfruta. Desde luego. No, pues... Y pues lo último que quisiera, ajá, yo, pues es mandarle un saludo a mi mamá, a mi ¿Cómo papá. ¿Cómo se llama tu mamá? Oye, a mi mamá. Mi mamá se llama Ana María Ortiz Cano. ¿Y tu papá? Mi papá, John Freddy Fernández Arango. A mi hermana, Laura, y a mi hermanito Jean Paul, y pues a mi novia, la familia de mi novia. Y pues que gracias por todo el apoyo que me han brindado tanto la familia de mi novia como mi familia. Más que todo mis padres. No, pues muchísimas gracias. Pues ya, muchas gracias por la invitación y pues un saludo para Miguel Jacob por invitarme. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti porque la verdad es que pues has venido a inspirar a muchos niños seguramente y qué padre que reconozcas que la familia es una prioridad, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Gracias, Juan Manuel. Y bueno, pues ya, Carlos, Andrés, ¿qué le dices a estas personas que nos escucharon el día de hoy? Pues que desde mi punto de vista como deportista, que la verdad, luchen por sus sueños siempre. Siempre he tenido que el que persevera alcanza. Entonces no fallezcan jamás. Y sí, a darle siempre, la verdad. A darle, sí. Sí, señor. Yo la verdad sí quisiera enviarle un saludo. Ajá. Primero que todo a mi madre, a esa gran mujer, Dios mío, que la amo. La amaré siempre, que llama Elizabeth Zapata. A mi hermana, que es también otro amor de mi vida, Lady Tatiana Biafara. La verdad, a mis amigos que dejé de infancia, claro, la vería llamada Crucero de Gualí, pertenece al municipio de Caloto, Cauca. La verdad, también a una bicicletería del señor Titi. La verdad, también un gran amigo, la verdad, excelente persona, un saludo para él. A mi hermanito Leo, Leandro Fori, que me escucha también desde allá, la verdad. A una gran pareja que me ha tocado. La verdad, no es mucho el tiempo que llevamos, pero la verdad me ha servido mucho el apoyo que me ha brindado ella. Me llama Nayire Ortiz, la verdad, un saludo impresionante para ella. Y también agradecimiento también para usted también, que nos ha brindado el apoyo de tenernos hoy aquí, ese privilegio. Al señor Alberto Peña también, Dios mío, excelente persona, familiar mío, primo. y pues ahora es mi representante también. Genial. Señor. Pues dicen que la gratitud abre puertas y alegra los corazones, ¿no? Qué padre que sea así en tu caso. Señor. Pues muchas gracias. De verdad, muchas gracias, Carlos, Andrés, y pues ya estaremos también ahí visitándolos ahora que jueguen. Muy bueno, ¿va? Sí, señor. Y a toda la comunidad de Meca Meca, ¿no? O sea, sí, señor. Que sea una gran oportunidad para ellos, ¿no? Y me estaba diciendo Hermes, se te olvidó mandar unos saludos. Sí, dice, dime rápido, que ya vamos de salida. No, pues nada más mandarle un saludo a las personas que siempre me han apoyado, que saben quiénes son, mi mamá, Karina Guadalupe Grajeda, que sabe que la amo, que siempre está presente conmigo, a mi hermanito el más chico que se llama Iker, a mi hermana, Hermione, a mis papás, a mis abuelos, a toda mi familia y personas que también han estado ahí para apoyarme, que no necesariamente ocupa ser una familia, ¿no? Claro. El corazón. Sí, este uno exacto. Sí, cierto. Sí. Sí. Sí, no ocupa, ¿no? A veces no necesitamos ni siquiera tenerlas tan presentes físicamente, pero sabemos que hay amor, ¿no? Sí, señor. Que eso es importante y para los tres yo creo que pues ha sido algo muy motivante y creo que encaja demasiado en este espacio de Consentido Humano, que son las familias, los padres, los hijos, y que haya esta armonía y que nos dejen como mensaje que ese es como que también, antes que el fútbol la base, pues es maravilloso, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues muchas gracias a los de Venados FC, saludos a Eder, a Rodier que está aquí con nosotros, y gracias a Rocío en los controles, muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.